Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, pues estamos como quien no quiere la cosa ya en el tercer programa de Todos los libros un libro de esta temporada, este curso radiofónico 2024-25, un programa que dirige y que presenta Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto, tercer programa ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tercer programa y luego habrá un cuarto y un quinto y esto es interminable y esto corre muy rápido. Recordaba cuando decías tú esto, a nuestros oyentes más jóvenes les va a sonar a chino, claro. Una cantante, yo creo que ya falleció, no estoy muy seguro, es de mi época, de cuando yo era chaval, Guillermina Mota, ¿no? Que canta catalana, que cantaba una canción que era: y así sin darme cuenta he cumplido los 40, así sin darme cuenta he cumplido los 50, e iba, continuaba con esa progresión, ¿no? La idea clave es así sin darme cuenta, ¿no? Así sin darme cuenta estamos en el tercer programa del curso y otros que vendrán rapidísimamente y a los que llegaremos sin enterarnos realmente. Desde Pero efectivamente, luego. Bueno, estamos... sí que nos enteramos porque hay un trabajo detrás de esto, sí que nos enteramos. Yo creo que luego recordamos todos y cada uno de los programas sin habernos dado cuenta, ¿no? O sea, como aquello de sin haberlo preparado me ha salido un pareado, ¿no? Que también lo decíamos, que esto los chicos jóvenes ni saben lo que es un pareado, casi seguro. Pero no en cualquier tiene nada caso, que vamos ver a con un disuadir. pareo, ¿eh? En cualquier caso, vamos a disuadirlos. En este caso, de todos los libros, un libro no es sin haberlo preparado. Lleva tiempo, la verdad. Pero bueno, tiempo extraordinariamente gozoso, porque me gusta mucho leer, por supuesto, pero también trasladar lo que aprendo a través de la lectura e intentar compartir bueno, esas preferencias con los oyentes e incluso, siendo más optimistas, persuadirlos de la conveniencia de leer algunos de los libros que recomiendo. Estamos en esta tercera semana. Recuerdan quienes nos siguen que, bueno, normalmente si podemos en septiembre hacemos una pequeña serie vinculada al mundo, bueno, estos días de comienzo de curso, al mundo educativo, de manera más central o más tangencial, ¿no? Quizá la calificación de algo tangencial es especialmente oportuna hoy, ¿no? Porque no hablamos hoy de un libro directamente relacionado con el mundo educativo, aunque sí tiene conexiones importantes con él, ¿no? Es un libro colectivo, Alberto, ¿no? Por lo menos dos autores, de dos, ese libro, ¿no? de dos autores argentinos. Se llama El título es artificial. Quiero que nuestros seguidores en YouTube, los oyentes desgraciadamente no lo van a poder ver, nada más que buscando la información en Internet, se fijen en la portada, porque la portada tiene mucho que ver con, no ya el título solamente, sino con el contenido del libro. Artificial es el título, y su subtítulo, La nueva inteligencia y el contorno del humano. Sus autores, Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, luego los presentaré, son expertos en la materia, ¿no? Es un libro que lleva ya con nosotros casi cerca de un año, desde octubre del 23, de tal manera que yo mismo, claro, los leo, como digo otras veces, ¿no? Los leo, voy haciendo mis comentarios, os dejo ahí esperando a que sea el momento oportuno, y luego, claro, no me doy cuenta, como en este caso, solamente me doy cuenta cuando se trata de emitirlo, ¿no? Que en esta materia de la inteligencia artificial, porque es obvio que de ello habla el libro, un año es una barbaridad, por lo tanto, no digo que hayan quedado desfasadas algunas de las cosas que se sostienen, algunos de los argumentos, de las ideas que se sostienen en el libro, sobre todo porque el planteamiento no es un planteamiento de tanta inmediatez, sino de una visión más global, pero en cualquier caso sí que, bueno, uno puede plantearse, oye, que esto va muy acelerado, que a lo mejor todo tiene menos sentido un año después, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tiene un año y... ¿Es un libro de divulgación o se puede catalogar incluso como un ensayo, Alberto? Sí, es un ensayo divulgativo de dos autores con peso desde el punto de vista de académico y científico, pero que a la vez con una trayectoria, los dos, muy poderosa en ese terreno de la comunicación, de la... Son gente que se gana la vida, digamos, aparte de sus investigaciones, una parte muy importante de sus vidas es la divulgación, charlas constantes, conferencias por todo el mundo, expertos en esta materia. Hay un enfoque, si nos sigue, la gente que nos siga recordará que en este ciclo, miniciclo del mundo educativo, hace 7 días presentábamos Más libros y menos pantallas, que tiene concomitancias con este, ¿no? Que era un alegato furibundo de Michel de Mourgette, su autor, en contra de la omnipresencia de las pantallas, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, en la juventud de los chicos, en el ámbito escolar y fuera de él, y a favor de, bueno, evidentemente la lectura y los libros, sosteniendo de una manera racional, de una manera muy, muy documentada, las ventajas de todo tipo, cognitivo, emocional, social, que tiene leer, ¿no? Hay una cierta concomitancia, como digo, pero el tono, que era belicoso, era muy beligerante, muy combativo en el caso de Demurget, es aquí más atemperado. Aquí es, por de pronto, un enfoque más vasto, porque no está centrado exclusivamente, como decía hace un rato, en el mundo educativo, sino que toca, como veremos luego, y eso es parte del interés que tiene el libro, toca muchas áreas, muchos frentes de nuestras vidas, que hoy están, hoy, sin duda, hoy, y muy claramente, en un futuro inmediato, se van a ver muy afectadas esas áreas por la inteligencia artificial, y además es menos combativo. Es un enfoque que, obviamente, porque sería de poco inteligentes, ¿no? Sin ocultar los riesgos que sin duda todo el mundo intuye, percibe las consecuencias que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial sobre, voy a decirlo de manera muy tajante, sobre la especie humana, sin embargo, tienen una visión bueno, más optimista, más positiva, más complaciente. No soslayan los riesgos, no soslayan los peligros, pero bueno, tienen una visión, están convencidos, en definitiva, de que el futuro, gracias a la ciencia, y en particular a la inteligencia artificial, va a ser fecundo, va a ser estimulante, va a ser positivo. Entonces, bueno, quiero presentar a los autores, como digo, bueno, ya hay un esbozo hace un rato, he dicho, Mariano Sigman es argentino, es doctor en neurociencia en Nueva York, se Ah, mi desempeña como padre también investigador. es neurocientífico, como el autor de la semana pasada. Sí, está muy de moda, digamos, su presencia en los, no la de Sigman en particular, que sí, sin duda, ahora hablaremos de un bestseller de él, ¿no? La presencia de la neurociencia en este momento se ha convertido en cierto modo también en el ámbito educativo, que es el que yo a veces comento con más detalle, es una moda en realidad. Todo es debido a la neurociencia, ¿no? Pero bueno, es un divulgador en medios muy diferentes, autoridad realmente en asuntos relacionados con la neurociencia aplicada a la toma de decisiones, a la educación, claro, a la comunicación humana. Es autor de este bestseller internacional que yo no he leído, que tengo ahí la pila que cada vez crece más de libros por leer, El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida, esto entre paréntesis, conversando. Y luego el partenera en el libro es Santiago Bilinkis, también argentino, pero es economista de formación, aunque hizo estudios de posgrado en inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia, nanotecnología en Silicon Valley. Colaborado también en prensa y televisión y comparte con Sigman esta dimensión, digamos, divulgativa, de muy buenos comunicadores, muy, muy didácticos, incluso ahora como veremos en el libro, conocedores con profundidad de los temas de los que hablan, sin embargo, los hacen accesibles a cualquier lector. El libro último de ambos, es este, por ahora, Artificial, y tiene esta portada muy Han escrito llamativa. ya más de un libro juntos, entonces, ¿no? Sí, creo que tienen algún libro anterior juntos, ¿no? Al margen de la obra autónoma de cada uno Sí. de ellos. No estoy seguro, ¿eh? Este dato de la comunidad de escritura en otros libros. Creo que sí. La portada es de una ilustradora madrileña, Valeria Palmeiro, que nadie conoce por Valeria Palmeiro, porque su nombre artístico es Coco Dávez. Yo recomiendo a nuestros oyentes que, como complemento a este libro y a la información que yo voy a dar sobre él, entren en las páginas, busquen a Coco Dávez en internet, porque es una ilustradora magnífica. Yo no la conocía. Luego, claro, a partir de ver la portada y de ver quién era la autora de la portada y de un texto que hay en el libro de ella, pues investigué, ¿no? Y luego sí que efectivamente hay ciertas imágenes, ciertas ilustraciones que suenan, ¿no? Pero no la conocía a fondo. Y es muy, muy interesante. Y incluye ella una coda final, muy breve, al libro, en donde explica de manera muy elocuente el modo en el que ella decidió para esta portada construir la imagen a partir de la inteligencia artificial. Y hay una especie como de correlato muy interesante. Yo creo que el comentario de Coco Dávez al libro sintetiza muy bien las tesis de, si en una página, Sí. sintetiza muy bien las tesis de los autores y hay una especie de correlato, digamos, en imagen visual y escrito en palabra del mismo discurso. La lógica que hay detrás del libro, lo inequívoco, artificial, es que estas transformaciones tan vertiginosas, tan aceleradas, que se dan sobre todo en el ámbito en tecnología en general y en la inteligencia artificial, hace que, bueno, interese, obviamente, pueda interesar a mucha gente un ensayo de este estilo. Lo que ocurre es que tiene mucho peligro de entrada y nos llama la atención los autores sobre ese peligro. Primero, la voluntad de cerrar, digamos, crear un cuerpo teórico, consistente y cerrado sobre una materia como esta, que está en perpetua evolución, es muy complicado. Por otro lado, hacer un planteamiento prospectivo de futuro, de decir por dónde van los tiros, cuando hay también tantos cambios y tan rápidos, pues también es sería quizá un poco atrevido. Por eso nos advierten de entrada, voy a leer al pie de la letra lo que dice, nuestro objetivo no es hacer pronósticos precisos, sino explorar ideas provocadoras que puedan servirnos como referencia. Y aquí tienen nuestros oyentes una muy buena síntesis de qué es lo que se van a encontrar si leen este libro. Ideas provocadoras que pueden servirnos como referencia para el futuro. Entonces, es, en este sentido, una exploración muy lúcida, muy, muy, muy estimulante intelectualmente, muy bien documentada, y también muy didáctica, como decía, de los antecedentes, del presente y también del probable futuro de la inteligencia emocional. Con un muy notable punto de humildad intelectual, de escepticismo, diríamos, epistemológico, ellos nos cuentan que, literalmente de nuevo, la inteligencia artificial está compuesta de dos cosas, inteligencia y artificial, de las que entendemos muy poco en general. Sabemos muy Pues poco es de la verdad que inteligencia. se conoce muy poco de lo que es la inteligencia, seguro, de la Y inteligencia añaden, seguro. sabemos muy poco de la inteligencia y añaden, y tampoco sabemos bien qué es un artificio. Por lo tanto, a partir de ahí, con esa humildad intelectual y con ese intento de simplemente poner encima de la mesa, explorar diferentes, bueno, pasado, presente y futuro, diferentes momentos de la evolución de la inteligencia artificial, el libro se mueve, más allá de una introducción interesante que luego comentaré, una amplia introducción interesante, se mueve en diferentes ámbitos. Se explora estas repercusiones en el mundo de la educación, que has mencionado, también el del trabajo, el de la política, en la psicología, en el de la moral, sin, como decía, ocultar las amenazas que conlleva, al contrario, se subrayan, se confrontan para que el lector sea consciente de los obstáculos que se tienen que superar si queremos acceder a los beneficios. Y ahí también, claro, esta dimensión está. Las extraordinarias posibilidades benéficas que estos adelantos en la ciencia y en computación en particular permiten imaginar. Ellos creen que, bueno, que son buenos. Me comentabas que tienen con respecto al futuro, ¿no? De estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, tienen buenas sensaciones, ¿no? Son Sí, optimistas sí. en cuanto a ese futuro también, ¿no? Sí, hay una especie de hilo conductor. Tenue, que podría ser cronológico, temporal, pasado, presente, futuro, ¿no? No solamente es el futuro, que se mueve con una finalidad de, bueno, con una premisa, ¿no? Parece que a todos, por supuesto a mí, ¿no? Pero seguro que mucha más gente, nos acomete una especie de terror apocalíptico, ¿no? Cuando vemos las posibilidades, todas las hipótesis de un universo poshumano, incluso, ¿no? Al que nos podría abocar esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, esa premisa desde la que articulan el desarrollo tecnológico, la evolución del desarrollo tecnológico, como decías, que lo dejaremos para el final, las repercusiones de futuro, es pasado, presente y también futuro, ellos reivindican la humanidad, la profunda humanidad de los descubrimientos científicos. Entonces, pese a la. Podemos, es, hay una mención muy clara, ¿no? Quienes nos sigan de nuevo recordarán que el año pasado yo traje aquí libros, Maniac en particular, la película Oppenheimer. Hay un paralelismo con toda esta investigación de lo nuclear, en este momento con el cambio climático, ¿no? Bueno, todo esto, bueno, sí, a la vez es apocalíptico. Una investigación científica, un nuevo descubrimiento científico abre peligros, abre riesgos, pero a la vez la visión esperanzada, optimista de los autores reivindican la humanidad de la ciencia. La ciencia nos va a permitir, si la controlamos, si somos capaces de superar, de ser conscientes de determinados límites que no se deben superar, nos va a permitir, bueno, pues un desarrollo positivo, va a mejorar nuestras vidas. Entonces, jugando con esta lógica cronológica, esta idea del tiempo, ¿no? Del pasado, presente, y antes de llegar al futuro, que quizá puede ser lo más estimulante, para mí no, ¿eh? Para mí ha sido muy interesante, han sido los dos primeros capítulos, son 11. El libro tiene 11 capítulos, con un epílogo. Los dos primeros describen la génesis de lo que hoy es la inteligencia artificial. Entonces, a mí me ha gustado mucho, y porque es muy, muy pedagógico. Hay muchas cosas que ya estaban en Maniac, en mis comentarios sobre Maniac, de Benjamín Labatut, el escritor, formidable escritor chileno, que yo presenté aquí a finales, a mediados del curso pasado. Entonces, bueno, es ese universo, se describe ese universo fascinante de los hallazgos, los principales hallazgos en matemáticas, en biología, en neurociencia, en computación, en creación de modelos de inteligencia artificial, que de una manera acelerada, vertiginosa, galopante realmente, una velocidad galopante, se han ido sucediendo en los últimos 80 años, a partir de sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y todo empieza, este recorrido, y voy a compartir este recorrido, los grandes hitos de este recorrido, primero porque son muy vistosos en algunos casos, y segundo porque además son muy ilustrativos, sobre todo por el modo en el que nos lo acercan. La complejidad de los conceptos técnicos nos la acercan los autores. Entonces, todo empieza en Bentley's Park. En mayo del 38, el almirante de 1938, Sir Hugh Sinclair, del Servicio de Inteligencia Británico, mítico MI6, compró una mansión construida en el siglo XIX, conocida como Bletchley Park. Es un palacio victoriano que se dedicó a camuflar las actividades secretas del gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. La finalidad última es descifrar era los códigos de comunicación alemana durante la contienda. Allí, bueno, por cierto, el Bueno, este edificio, hecho, hay incluso una película sobre esto, supongo que se a eso refiere al iba. mismo hecho, ¿no? A eso iba. Este edificio y todo lo que ahí ocurrió es muy popular, entre otras razones, porque en 2014 hay una película, Imitation Game, descifrando Enigma, con Keira Knightley y Benedict Cumberbatch, que bueno, ya es una película con muchísima repercusión, muy vista, y donde se cuenta toda esa historia. Bueno, en ese lugar apartado y con cierto secreto, estamos en la guerra, no se puede, el enemigo no puede conocer qué es lo que estamos haciendo, bueno, se aglutina un equipo de 35 físicos y matemáticos, liderados por un clásico, Alan Turing, y ponen en marcha una sucursal secreta de la Escuela de Códigos y Cifrado del Gobierno de Reino. La finalidad modesta es salvar al mundo a través de del desvelamiento de los mensajes encriptados por la máquina Enigma, que era creada por Alemania en su momento para la transmisión de las comunicaciones. Es muy relevante, está en esa película, pero está también en la literatura posterior sobre la película y sobre los hechos. La intervención decisiva de 6.000 mujeres reclutadas por el gobierno británico para trabajar allí. Pero fíjate, el origen de esas mujeres o la razón de su fichaje, por decirlo así, es su conocimiento de idiomas y su destreza jugando al ajedrez y resolviendo crucigramas. Porque esta es la clave, en cierto modo. Este juego lógico es lo que va a estar en la base de todos los descubrimientos que han llegado a donde hemos llegado. Bueno, crean una máquina de cálculo, bueno, muy primitiva, la llaman bomba, bomb, un aparatoso enorme, gigantesco dispositivo electromecánico, que lo crearon en 1939 para descifrar los códigos nazis, gracias a, primero, las mentes privilegiadas de los físicos y matemáticos, y luego también la destreza, el ingenio, la creatividad de estas mujeres que están acostumbradas a resolver enigmas, en definitiva, juegos de palabras cruzadas, etcétera, etcétera. Por cierto, y no solamente debido a los físicos y a las mujeres, digamos, ¿no? De inteligencia, talento de ambos, ¿no? También a la torpeza de los alemanes. Y esta anécdota es muy conocida, ¿no? Porque en los mensajes alemanes tenían esta reiteración disparatada, si lo ves con lógica de espionaje, que es cerrar cualquier mensaje con la máxima, con el lema Heil Hitler. Y claro, si en un mensaje cifrado aparece reiteradamente la misma fórmula, está facilitando al que quiere descifrarlo, está facilitando unas claves, ¿no? Es como si Claro. los jeroglíficos egipcios pusieran todos bebe Coca-Cola. Pues obviamente es Claro. más fácil descifrar determinadas palabras, determinados Claro. signos. Bueno, pues Cualquier con todo persona eso. que quiera eso, tener seguridad, lo que hace es variar, ¿no? Eso pasa Claro. también cuando una persona quizás está siendo perseguido por terroristas, etcétera, variar, ¿no? El lugar por donde camina cada día, ¿no? En la variación precisamente está el que no te coja. Pero fíjate que a un nivel más modesto, ¿no? En las páginas normalmente de fines de semana, de los suplementos, de los periódicos, que hay infinidad de acertijos, hay algunos que son de descifrar símbolos, ¿no? Descifrar claves, y son a base de. Tú ves de repente un texto en castellano y hay un símbolo que es un pajarito y que se repite mucho. Pues por mí probablemente será una E o una A, que son las letras que en castellano se repiten muchas veces. Entonces, bueno, ese juego es muy común. Alguien que está acostumbrado a jugar con esas lógicas y está imbuido de los criterios, de los principios que se aprenden intuitivamente cuando descifras ese tipo de juegos de pasatiempos, pues lógicamente está en mejores condiciones cuando encima el emisor es torpe. Bueno, en cualquier caso, ahí idean este programa, Turing, idea este programa, que es un. Bueno, les va dando instrucciones al programa, muy, muy, muy tenues, y a partir de ahí, pues descifran el programa es capaz de descifrar los mensajes, y ahí dicen los autores, tenemos una versión muy rudimentaria de una inteligencia artificial. A partir de ahí se van sucediendo los hallazgos, cada uno más sorprendente realmente. Se aplicaron estas ideas de Bohm, de este aparato, de este artilugio, se pasaron ya al ajedrez. Y en 1948 se diseñó el Turochamp, el primer programa de ajedrez creado a partir de una investigación del propio Alan Turing. Bueno, en su momento muy interesante, pero ahora muy elemental. Nos cuentan los autores que en 2012, cuando se celebró el centenario del nacimiento de Turing, la Universidad de Manchester rescató el algoritmo que él había creado y lo enfrentó a uno de los entonces mejores jugadores de ajedrez del mundo, Kasparov, que masacró a la máquina en 12 movimientos, ¿no? Pero bueno, ahí está el germen, que luego seguiría evolucionando. Bueno, en un ejercicio muy interesante de alguien muy inteligente, de metacognición, de indagar acerca de cómo piensa el pensamiento humano, él concibió una receta, es decir, una serie de instrucciones secuenciadas que definían, de cara al ajedrez, los diferentes pasos para realizar los movimientos, ¿no? Y a partir de ahí construyó ese, o creó ese algoritmo. Todo eso, el libro, nos lleva a un momento posterior, y esto era el núcleo central de Maniac y de la película Oppenheimer, que era, bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial vinculada a la Guerra Fría, ¿no? al desarrollo nuclear. Y bueno, a partir de ahí los Álamos, recuerdas que comentábamos, si has visto la película de Oppenheimer, sin duda, pero comentábamos este laboratorio de los Álamos perdidos, ¿no? en Estados Unidos, en el desierto norteamericano, para desarrollar la inteligencia artificial en conexión con lo nuclear. A partir de ahí seguimos con redes neuronales, un concepto que hoy ya nos es muy frecuente, un concepto anticipatorio que está en la base de la inteligencia artificial y que nos cuentan Bilinkis y Sigman de una manera, insisto, muy asequible. Hasta yo mismo lo puedo entender, que no conozco nada de ese tipo de cosas. Qué oportuno este programa, Alberto, porque estos días está también aquí en la Universidad de Salamanca hablando de redes neuronales, de neuronas, en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Supongo que quizás el tema de la inteligencia artificial también habrá aparecido en ese encuentro, que es un encuentro mundial, por otra parte. Claro, porque la inteligencia artificial replica las redes neuronales, ¿no? Entonces es un concepto anticipatorio de cómo la inteligencia nace a partir de un sustrato que no es inteligente. Y por tanto, cómo la inteligencia artificial hoy va a poder aprender por sí misma. Entonces, bueno, allí se crea en las teorías de Carl Rogers, un profesor de informática también en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, crean Elisa, un robot, el primer robot conversacional de la historia, que es un anticipo, un antecedente del ChatGPT. Las redes neuronales cerebrales, al parecer, voy a decirlo con toda la prudencia, yo creo haber captado la idea, pero en cualquier caso soy un profano, ¿no? Funcionan del cerebro humano, funcionan por capas, con neuronas interconectadas que se van agregando, van creando nuevas conexiones y de esa manera fortalecen las ya existentes, consolidando el recuerdo, la memoria y el aprendizaje. Pues bien, estos experimentos consiguen replicar artificialmente ese procedimiento, esos procesos. Y como además tienen un poder computacional cada vez más grande, entonces van agregando cada vez más un mayor número de capas intermedias. Entonces dan lugar a lo que se llamó hace unos años Deep Learning, el aprendizaje profundo. Las máquinas ya no necesitaban, como en el caso del primer diseño de Turing, que le metía la receta para que jugara al ajedrez conforme a esa Sí, receta, el ya no programa, necesitaban. ¿no? No, no necesita que le metas el programa. Claro, ya no necesita la receta. Ya puede empezar a pensar por sí mismo. La historia a partir de ahí se acelera y en estos capítulos iniciales los autores nos dan muestras muy significativas que también estaban en Maniac, la aparición de Deep Blue y su doble victoria en el 86 y en el 87 contra Kasparov. Ahí sí que lo abruman, lo derrotan, el programa lo masacra, a pesar de que era la mente más privilegiada del mundo en ese momento en ajedrez. Luego aparece DeepMind, la compañía de Google que perfecciona cada vez más esas máquinas pensantes ya entonces poderosas. Contábamos también cuando hablábamos de Maniac, la figura de Lee Sedol, este coreano que era el campeón del mundo de Go, ese juego mucho más sofisticado, con muchísimas más combinaciones que el ajedrez, y también su derrota a partir de, o a través, o sea, a través de la confrontación con AlphaGo, otro programa mucho más imaginativo y rebosante de creatividad. Hay una jugada que recordábamos en su momento, yo no recuerdo ahora cuál era exactamente, de una partida determinada, creo que es la segunda partida, la jugada, recuerdo ahora, pero probablemente me equivoque en el número, la jugada de 17, que ha pasado la historia como un gran acontecimiento de cara al desenvolvimiento de la inteligencia artificial, porque es la primera vez que de manera notoria una máquina revela creatividad, imaginación. Luego aparece AlphaZero en 2017, estamos acercándonos ya, el sucesor de AlphaGo, que aprende a jugar al ajedrez por su cuenta, sin instrucciones de ningún tipo, procesando la información recibida de partidas jugadas contra sí mismo. Entonces, bueno, ahí artificial, el libro se abre a algo portentoso. Entonces, fíjate que es muy curioso, esto me gusta mucho, además yo desde que leí el libro se lo cuento a mis alumnos. Porque es que es muy interesante, es una anécdota, y además da idea a quien nos siga ahora, más allá de captar toda la esencia compleja de estas evoluciones científicas, que se capta, ¿eh? Espero que también a través de mis palabras, pero sobre todo a través de mí. Sin entrar en ese nivel, entra en una anécdota, en un terreno absolutamente anecdótico y que da prueba, da una buena muestra del tono del libro y de cómo realmente es muy asequible. Cuenta la historia de Boris Becker y Andrea Agassi. El tenista, ¿no? Bueno, Dos tenistas, los grandes, tenistas. tendrán hoy 50 años, muy probablemente, hace 30 o hace 25, eran dos de las grandes figuras del circuito internacional del tenis. Por cierto, estos días que estoy contando a mis alumnos en el instituto, que tienen todos 18, 19, 20 años, evidentemente el nombre de Andrea Agassi y el nombre de Boris Boris Becker les suena Becker, no, no chino. le suena nada. Bueno, fíjate lo curioso. Bueno, por cierto, a propósito de libros, hay un libro excelente, una autobiografía tutelada de Agassi, tutelada porque es un escritor, Meringer, del que yo presenté aquí, no recuerdo exactamente el título, El bar de las últimas esperanzas, que es hace muchos años, un libro estupendo. Bueno, tiene un libro, una biografía, autobiografía, ya te digo, tutelada, porque de Andrea Agassi, que se llama Open, Open, como el Open de Australia, pues con ese juego, que cuenta una anécdota muy reveladora y que aprovechan muy, muy inteligentemente los autores. Agassi detectó por intuición, no por lo que hoy podemos hacer con respecto a esa información que voy a contar. Hoy cualquier entrenador de fútbol, cualquier entrenador de tenis puede ver 150.000 partidos de los rivales de su tutelado, de su pupilo, de tal manera que puede observar con todo lujo de detalles cómo se comporta en la pista, cómo se mueve, etc. En ese caso, estamos hablando de hace probablemente 25, 30 años, no teníamos todo esto. Por tanto, funcionaba la intuición. Agassi se dio cuenta. Fíjate qué increíble y qué bonito a la vez. Que cuando Becker sacaba, de manera inconsciente, para él, para Becker, y para el resto del mundo, salvo para Agassi, sacaba tenuemente la puntita de la lengua hacia la comisura derecha de sus labios, si iba a sacar por la derecha, y hacia la izquierda, si iba a sacar hacia la izquierda. De manera que, por intuición, Agassi captó una pauta. Y a partir de la pauta, construyó su modo de comportarse. Es decir, le tenía cogida la medida. Sabía cuándo iba a sacar en un sentido y cuándo iba a sacar en otro. Bueno, por de pronto, esta anécdota, ahora estableceré la conexión con el libro, pero esta anécdota es descriptiva de la amplitud de hilos, de ámbitos culturales, deportivos, literarios, artísticos, en los que se mueven los autores cuando nos están explicando algo de una cierta profundidad técnica. Pero por otro lado es interesante del funcionamiento de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo que hace es leer pautas. Leer pautas que para el común de los mortales son imperceptibles. Por ejemplo, una derivación, a ver si nos da tiempo luego a hablar de todas las áreas en las que se mueve el libro, una de ellas es la médica. La inteligencia artificial diagnostica un cáncer antes que un médico experimentado. Porque un médico experimentado, ¿qué es lo que hace? Detecta pautas. Es decir, maneja un médico que se ocupe, por ejemplo, del pulmón. Estoy hablando, por cierto, con toda la cautela del mundo, por mucho que sea enfático, con toda la cautela del mundo al desenvolverme en terrenos que no son los. Pero tengo la impresión, y ellos lo refrendan, los autores, que un médico del pulmón lo que hace es, bueno, ver muchas radiografías de pulmón. 50.000, 100.000 a lo largo de su vida, si es muy experimentado. Y como tiene la intuición de Agassi y tiene el conocimiento de su mucha experiencia, es capaz de detectar una pequeña mancha que para el resto de los mortales no resulta imperceptible. Y ve una pauta. Ve que en 30.000 de esas 50.000, estoy disparatando, en 30.000 de esas 50.000 hay esa marca. Y esa marca, en 30.000 de, o en 25.000 de esos 30.000, provoca, o provoca no, pero es concurrente con un posible cáncer de mama. Pero es que la inteligencia artificial maneja 10 millones de radiografías. Y además es capaz de detectar pautas que para ni siquiera para el médico experimentado son visibles. La lengua de Becker. Entonces, ahí está el desarrollo, ese ejemplo lo ponen como muestra de por dónde van los tiros en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y estoy todavía en la primera fase, en la fase del pasado. El funcionamiento entonces de las redes neuronales artificiales. Detectan pautas fuera del alcance de la percepción humana, para que a partir de millones de datos detectan cuáles son los más relevantes para resolver un problema. Y por tanto, cuáles pueden ser, a la inversa, ignorados porque no tienen trascendencia ninguna. Entonces, a partir de ahí surge otro concepto, que también está muy de moda, las redes generativas, capaces de crear algo nuevo, inexistente hasta entonces, una imagen, la imagen de un gato, que es el ejemplo que ellos ponen en el libro. A partir de la infinidad de fotos de felinos que pueden llegar a ver. Si además de estas redes generativas damos un paso más, ya tenemos las redes generativas adversariales, que con sus siglas en inglés, redes neuronales recurrentes, en donde ponemos, digamos, a competir a diferentes redes neuronales que van corrigiéndose a partir de las respuestas que unas les dan a otras. A partir de ahí hay un artículo, subrayan estos autores, un artículo de 2017, publicado por investigadores de la Universidad de Toronto, financiado por Google, y el título se llama, el título del artículo era Attention is All You Need, jugando con la canción de los Beatles, ¿no? Y aparece ahí una nueva arquitectura que llaman Transformer. A partir de una determinada información de entrada, que pueden ser 10 millones de vídeos de gatos, el sistema discrimina con una precisión y una eficacia que dejan a Siri o Alexa en pañales, la que resulta más idónea para los fines que pretenden. Fabricar una imagen, responder una pregunta, traducir un idioma. Es decir, como dicen los responsables del libro, la última pieza que faltaba para el boom actual de la inteligencia artificial. O sea, que seleccionan, ¿no? Ya seleccionan. Selecciona lo que... Según la finalidad que se le vaya a dar a esa imagen. Claro, ve una imagen de un gato en un prado y selecciona lo importante que es la imagen del gato y no el prado. Un ejemplo muy trivial. Entonces entra en juego OpenAI. OpenAI, la inteligencia artificial. Este programa que ya todos manejamos. El científico responsable, Ilya Sutskeda, idea un experimento. Crea una red neuronal generativa, preentrenada y basada en transformes, en estos juegos. Generativa, preentrenada y transformes, GPT. Estamos ya en el juego de el que todos manejamos, de una manera o de otra, el chat GPT. Por cierto, entre paréntesis, aviso para navegantes. El libro tiene un glosario final en donde aparecen todas estas expresiones. ¿Qué significa red neuronal? ¿Qué significa transformer? Por si acaso, en el curso de la lectura, si no lees el libro con continuidad, a lo mejor, y no eres experto, a lo mejor te pierdes. Voy a leer el texto. Hoy no nos va a dar tiempo a leer, muy probablemente. Quiero leer un texto ahora, en el medio de la reseña, que no quiero sustraer al oyente del interés que tiene en sí mismo. De manera que la lectura de hoy la vamos a hacer in media res, en el medio de la jugada. Muy bien. Fíjense nuestros oyentes. La meta de GPT era entrenar un transformer decodificador utilizando un corpus de texto descomunalmente grande, de producciones humanas agregadas durante miles de años. El método, como casi todo lo que hemos ido viendo, nos dicen, no fue muy sofisticado. Tomar una frase, quitar una palabra y mejorar repetidamente la capacidad de predecir qué palabra era la que faltaba. Así se volvió increíblemente efectiva para entender qué palabra va con cuál. Y al captar de manera tan profunda la relación entre las palabras, adquirió un conocimiento equivalente a entender la gramática del lenguaje, tanto la morfología, qué clases de palabras hay, como la sintaxis, cómo se estructuran y se ordenan. Justamente, fue el algoritmo de atención de los transformers el que le permitió disponer del contexto necesario de cada palabra en la memoria para lograr este objetivo. Y esto, subrayo yo, no se hizo para uno, sino para al menos 30 idiomas diferentes. Entendiendo de esta manera la lógica profunda que subyace detrás de la lengua, GPT puede construir frases increíblemente humanas prescindiendo de la semántica, saber qué significa cada palabra. Dicho de otra manera, ha aprendido a hablar con un estilo increíblemente humano y a decir cosas interesantes y de gran trascendencia sin tener la menor idea de lo que está diciendo. Aquí está lo que ya estamos viendo todos los días en nuestra vida cotidiana. Esas redes neuronales basadas en transformers se las bautizó con las siglas en inglés LLM, grandes modelos de lenguaje, y ahí nos dicen Sigman y Bilinkis, ahí termina, podríamos decir, el pasado y empieza el futuro. Un futuro que ya, dada la celeridad de los cambios, ya es presente. El ser humano ha creado máquinas capaces de abstraer, de calcular, de generar ideas propias, originales, de concebir objetos y, en última instancia, de conversar. Habilidades, todas propias de la inteligencia. Este es lo vertiginoso, lo abrumador, lo espeluznante del momento en el que estamos. Quiero hacer un inciso con una anécdota personal que yo ya creo que he contado aquí otras veces. Y ahora me viene a la cabeza que incluso a lo mejor recientemente, por tanto a lo mejor saturo a nuestros oyentes con esta banalidad, ¿no? Yo cuento muchas veces cómo hace unos años, y estoy hablando a lo mejor hace 5 años, por tanto que se imagine todo el mundo lo que han evolucionado las cosas en estos 5 años. Y ya hace 5 años, esto era sorprendente para mí. Yo entré en una página de una cadena hotelera portuguesa porque había reservado un hotel y por diferentes circunstancias tenía que cambiar la reserva. Cuando entré a reservar, a cambiar la reserva, me saltó, como nos salten ahora por doquier en cualquier página en la que entramos, publicidad. ¿No? Un asistente. Hola, soy Hugo, necesito ayuda. Yo normalmente desecho esas ayudas porque voy a tiro fijo a lo mío. En ese caso tenía prisa. Y bueno, dije, bueno, lo voy a decir. Mire, sí, necesito cambiar esta reserva y tal. Y efectivamente me hizo la gestión, la eficacia absoluta. Y al terminar me dice, esto, y que recuerden nuestros oyentes, hoy ya nada inocentes, yo entonces sí, hace 5 años, inocente, que esto fue hace 5 años, como mínimo. Me dice, no, ¿necesita algo más? Y yo dije, no, no necesito nada más, muchas gracias. Y de repente pensé, bueno, sí, y le escribí, bueno, sí. Me gustaría saber si no estoy seguro de si he estado hablando con un robot o con una persona o con un robot. Y la respuesta de Hugo, un Hugo portugués, sin H, fue genial. Me dice, recuerda que yo dije, no sé si estoy hablando con una persona o con un robot. Y me dice, eso mismo me dice mi mujer. Ja, ja, ja. Además, ja, ja, ja. Un jajaja ja, ja a la portuguesa, porque como sabes, los portugueses no escriben la jajaja ja, ja con J, lo escriben con H. Jajaja. Ja, ja. Entonces, claro, yo automáticamente reaccioné y dije, va, muy bien, solucionada la pregunta. Es una persona. Ya sé que usted es una persona y además muy ingeniosa y con mucho sentido del humor. Muchas gracias. Colgué, lo puntué muy alto en la evaluación del servicio y al colgar me quedé en casa pensando, ¿de verdad era una persona? No podía haber sido un robot. Eso hace 5 años. Hoy no tengo duda ninguna. Era un robot. Era un robot con humor, capaz de entender el juego. Y no solamente entender el juego, sino darle una vuelta de tuerca ingeniosa. Yo acabo de decir eso mismo, no sé si hablo con una máquina o con una persona, me lo dice mi mujer todos los días. Yo creo que era una persona, Alberto. No, no, estoy convencido de que no. Estoy bueno. Convencido de que no. Hoy ya no hay ninguna persona. Que nos escucha Hugo, que nos llame. Hoy, ten por seguro que en el 99% de esos chats no hay una persona detrás. Hay un robot entrenado para detectar que no entiende el sentido del humor, no sabe qué está haciendo, o a lo mejor sí sabe que está haciendo sentido del humor, pero no entiende la lógica, entiende las palabras y ha manejado 100.000 millones de conversaciones y ha manejado 100.000 millones de respuestas irónicas y es capaz de encajarlas porque en este momento es extraordinariamente desarrollado, extraordinariamente sofisticado la evolución. Bueno, en este programa no habías contado esa anécdota, porque yo me acordaría, pero pues es una de las batallitas, la has contado en otro sitio, no sé. Es una de las batallitas que yo cuento habitualmente, por lo tanto, por eso pensé que a lo mejor había salido aquí. Entonces, en definitiva, hasta aquí el pasado, hasta aquí la historia, que como ves, solo esta sección, que son los 2 primeros capítulos, ya es fascinante, ya es asombrosa, ya hay infinidad de cosas que se pueden aprender y que te deslumbran y que te inquietan intelectualmente y también en otro sentido, no solo intelectualmente, te inquietan en otro sentido, ¿no? Pero bueno, que te hacen reflexionar. Pero bueno, a partir de aquí se abre, diríamos, la consistencia, el texto, el contenido esencial del libro, ¿no? Que es abrirse a ideas muy sugestivas, por ejemplo, reflexiones sobre el concepto de inteligencia humana, sobre los mecanismos del aprendizaje. Hay también un excurso, una derivación sobre la vocación innata de nuestra especie para enseñar y compartir los logros. Es decir, nos gusta enseñar, nos gusta contar lo que sabemos, sobre arrimando el ascua a la sardina de Sigmund, que es su terreno favorito, la conversación, la necesidad de la conversación, la importancia, y esto es muy interesante y muy relevante de cara al ChatGPT, y esto se lo podemos, este mensaje se lo podemos mandar especialmente a nuestros alumnos universitarios que utilizan hasta la saciedad el ChatGPT, la importancia de saber preguntar. Porque, claro, la clave del ChatGPT se hace, la relación se hace a través de los prompts. Las preguntas, ¿no? Entonces, las instrucciones, las preguntas, las frases con las que le pedimos una respuesta pueden ser muy burdas. Hazme una crónica del partido de ayer de no sé qué. O pueden ser mucho más sofisticadas. ¿Qué te parece la estrategia táctica que siguió el entrenador fulanito en el partido de ayer? Por tanto, hay una reflexión en el libro muy oportuna acerca de, y además tiene mucho que ver con el futuro nuestro como personas y como profesionales, en la dimensión relacionada con el trabajo de la que luego, si nos da tiempo, hablaremos, que es el trabajo se va a convertir, vamos a tener que jugar con la inteligencia artificial de todas, todas, en prácticamente todas las profesiones. No son tan apocalípticos en el sentido clásico de decir, ah, no, es que la inteligencia artificial va a mandar muchos puestos de trabajo al paro. Es verdad. Pero él dice, es que la inteligencia artificial no va a mandar al médico especialista en pulmón al paro. Le va a exigir que utilice en su propio beneficio todos estos recursos. Entonces, lo que dicen es que la clave es preguntar y saber preguntar. Cómo aprender a dar buenas instrucciones se convertirá pronto en una habilidad fundamental. Entonces, esto es interesante, yo se lo cuento a mis alumnos, ¿no? Cuando les hablo de las competencias que el mercado les está pidiendo. El último informe sobre el futuro del empleo del año 2023 se acaba de publicar. Hace una lista de unas 25 competencias escalonadas, jerarquizadas por orden de importancia y de aparición en los procesos de selección de personal, las competencias que hoy se piden, ¿no? En tercer lugar está inteligencia artificial y Big Data. El pensamiento creativo está en segundo lugar, etc. Pero bueno, en definitiva, elementos que aparecen en el libro que son muy interesantes. El modo en el que se entrena hoy a una máquina. La función de valor, que es muy interesante también porque se abre luego a todos los problemas éticos y morales que genera la inteligencia artificial. Que es la función del valor es cómo le introducimos a la inteligencia emocional los mecanismos, perdón, emocional, artificial, los mecanismos que la permitan o que le permitan elegir no solamente una respuesta que sea óptima, que deseche de la imagen que va a construir el prado de fondo y se cree con los rasgos que definen el gato, sino también que encuentre la mejor solución desde el punto de vista, diríamos, moral, ético, que resuelva de manera oportuna y humana los conflictos que pueden plantear determinadas decisiones. Por ejemplo, los ejemplos clásicos en esto, que ya se están experimentando, es qué le decimos a los algoritmos que rigen el funcionamiento de un coche autónomo. ¿Qué le decimos que hagan? ¿O cómo le hacemos pensar? En un paso de cebra, si él va cargado con cuatro pasajeros jóvenes y en un paso de cebra pasa un anciano saltándose el semáforo, un anciano, ¿qué le decimos que haga? ¿Que ponga en peligro la vida de los cuatro chicos o la del anciano? Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿eh? Si el hecho de evitar al anciano supone caer por un barranco. Entonces, esto es muy interesante, el juego técnico de lo que significa la función de valor. ¿Cómo introducimos en los algoritmos esos criterios que le permitan resolver de una manera no solamente eficaz para los logros, eficaz para los logros de la propia misión es llevar a los cuatro chicos a su casa, pero eficaz y además oportuna con criterios humanos? Todo eso es muy, muy interesante. Se nos habla de las potencialidades de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la creatividad. Es muy interesante también, es que me quiero parar en casi todo, porque es que hay tantas ideas estimulantes. Por ejemplo, es muy curioso y muy sugerente, ¿no? Lo que ellos postulan acerca de la reinvención del rol de autor. Y eso tiene que ver también con nuestros estudiantes y el plagio, el ChatGPT y el plagio, ¿no? Fíjate. Nos cuentan que en realidad, y es un fenómeno que conocemos, pero no lo percibimos con detalle en estos términos. La historia del arte, dicen, está repleta de talleres en las que los maestros delegan en sus aprendices la ejecución física de las ideas artísticas. En el taller de Rafael, todos los cuadros de Rafael no eran de Rafael. Rafael los construía, digamos, la idea, pero el desarrollo técnico era de otro. ¿Quién es el autor? Entonces, aquí hay tres ejemplos que ponen, que son, bueno, muy conocidos los tres, sobre todo quizá para el que se mueva un poco en el mundo de la cultura, ¿no? Pero son, han ocupado dos más que el tercero, los primeros, las primeras páginas, es cierto. Dos muy recientes. Carmen Mola. No sé si Carmen no, no, Mola. No, no, Carmen Mola no, porque es un cambio de nombre solamente. Sí, bueno, sí. No, no, podría ser en el sentido de que hay el autor, pero bueno, ahí simplemente es un cambiar el nombre, es un seudónimo, es un fenómeno conocido. No afecta estrictamente a esto. Hay un artista italiano, Maurizio Cattelan, que tuvo un conflicto que llegó a los tribunales, y en ese sentido, con las portadas en el mundo entero, con él, un escultor. Pero la materialización de sus esculturas se la encargaba a un francés, Daniel Drouet. Por cierto, Cattelan es muy conocido, aparte de por esta polémica, por sus esculturas son muy llamativas. Y hay una que expuso en Arco, en España, hace unos años, y que es así que ocupó las primeras páginas de todos, las primeras planas de todos los telediarios, porque era un famoso plátano pegado a la pared, plátano real, plátano pegado a la pared con cinta aislante. Pues incluso en alguna de sus exposiciones del plátano hubo polémica porque se lo robó a alguien, y me imagino que y se lo la comió en los pasillos de la galería, ¿no? Bueno, entonces el juego aquí, en este caso, era ¿quién es el autor de la obra? Tiene esculturas muy llamativas, ¿no? Un hombre, la figura de un hombre, con todo lujo de detalle hiperrealista, pegado a la pared de la sala de exposiciones con infinidad de tiras de cinta aislante. Pero eso él no lo hacía. Él encargaba la figura, imagínate, no recuerdo ahora, no sé exactamente el material, pero imagínate que sea de poliuretano la figura. O si es de madera o si es de bronce, me da igual. Pero es en un taller industrial en donde alguien con el soplete hace la figura. ¿Quién es el autor? Daniel Drouet, el responsable material, denunció ante los tribunales al escultor por considerarse autor. Los tribunales, debo decir, que en este caso fallaron en favor del autor intelectual. Pero en definitiva esto nos hace plantear el juego de quién es lo lógico, ¿no? Porque el arte moderno es así. El arte moderno es así, requiere también de la aportación de artesanos. El arte Claro. moderno Fíjate que. tiene muchos vectores, ¿no? Y Claro. puede participar mucha gente. Claro, fíjate que otra obra de Cattelan es un caballo con una carreta colgado colgado del techo. Y la carreta, me imagino que el propio autor no habrá ido a un desguace a buscar la carreta y colocarla Claro. allí. Encargó a alguien. Fíjate, el segundo caso que nos cuenta es el de, también muy conocido, porque fue también muy polémico, un fotógrafo alemán, Boris Elgatzen, que ganó hace nada, un par de años, como mucho, si no el año pasado, un prestigiosísimo premio de fotografía con una imagen declarada por él, no fue un fraude, generada por inteligencia artificial. Es decir, representaba una realidad inexistente en esa fotografía, porque la creó la inteligencia artificial. También se planteó polémica, le retiraron el premio, y bueno, probablemente en la mentalidad del autor estaría también el provocar este debate, ¿no? Los límites del autor. Luego hay más antiguo, que se puede tener fácilmente medio siglo, una película muy conocida de Orson Welles, F for Fake, F de fraude, que ya hace medio siglo anticipaba estas cuestiones, las fronteras difusas, porosas, entre el autor y entre la creación y el plagio. Se ve en una de las imágenes de la película, en las secuencias, se ve la catedral de Chartres, mientras una voz asegura, una voz de fondo, ¿no? Ha estado en pie durante siglos. Tal vez la mayor obra del hombre en todo Occidente. Y no está firmada. Bueno, a partir de estos ejemplos, Bilinkis y Zygmunt nos cuentan que a lo mejor ese va a ser el futuro de la inteligencia artificial en el área relacionada con el arte, en el área relacionada en realidad con la creatividad, con la creación. ¿Qué han hecho? Lo que dice muy, muy provocadoramente Bilinkis y Zygmunt es ¿qué hizo Cattelan a Drouet? Le dio instrucciones. ¿Qué hizo? Le escribió un prompt, como hacemos con el ChatGPT. ¿Quién es el autor? Por lo tanto, vamos a un mundo en donde, bueno, nos dice, la esencia de la obra estaba en un prompt bien definido. Entonces, vamos a un mundo en donde realmente la noción de autoría, la noción de creación, puede entenderse de manera apocalíptica, se acabó, ya no sé quién es el autor, o puede ser utilizada en nuestro propio beneficio de manera optimista para crear con, bueno, más recursos. El creador tiene a su disposición mucho más recursos que le van a permitir, bueno, dejar el, vamos a decirlo así, el trabajo sucio a una máquina. Bueno, entonces aquí, simplemente aunque sea apuntarlo, porque me imagino que ya vamos mal de tiempo, se Sí. abren los ámbitos fundamentales del de. Entonces tenemos el terremoto educativo, capítulo fundamental. Entonces, bueno, son muy, muy, a mí me parecen muy, muy ecuánimes en el tratamiento del asunto, ¿no? Porque dicen que, por un lado, el sentido común apunta a que la educación no puede mantenerse al margen de todo esto, pero a la vez dicen sumarse imprudentemente a la ola de cambio y adoptar cada moda que emerge sin pensar en los riesgos que esto puede implicar, y estoy hablando del ámbito educativo, puede llegar a una posición inestable e ineficiente, tanto como quedarse en el otro extremo y permanecer completamente inmóvil. Entonces, bueno, es verdad, y lo denuncian, que hoy en las facultades de educación, en las instituciones escolares, en las prácticas escolares modernas, proliferan estos juegos innovadores que no sabemos exactamente si tienen detrás un correlato, de esto hablaremos la semana que viene, un correlato científico suficientemente consistente. Entonces, bueno, ellos se plantean de una manera provocadora, digo ya que lo dije ya, que el planteamiento del libro era por encima de la mesa, temas de reflexión, ¿no? ¿Qué riesgo es menor? ¿Cambiar en exceso o demasiado poco? ¿Cómo puede afectar todo esto a los objetivos, los métodos, los contenidos de las escuelas? ¿Cómo debe transformarse la educación? ¿Qué principios no deberían cambiar? Entonces hace un recorrido también. Las pirámides de Egipto. Pues el día en que los egipcios ya no hicieron pirámides, la educación ya no enseñó a fabricar pirámides. La pluma y el bolígrafo. El día en el que ya no necesitamos mojar la pluma en el tintero y el ave, pues la abandonamos. No hay que tener miedo, nos dicen, a abandonar prácticas que pueden resultar obsoletas. Pero a la vez añaden, pero es que hay cosas del pasado que no pueden olvidarse. Por ejemplo, los pilares básicos de la cognición están en riesgo con la irrupción de la nueva tecnología. La capacidad de concentración, la competencia lectora, el buen uso del lenguaje, el pensamiento lógico y matemático, la capacidad de reflexión profunda, la lentitud, el sosiego, la paciencia, la fuerza de voluntad que se necesitan para razonar, para el trabajo intelectual, eso no se puede tirar como el niño cuando lo lavamos por el lavadero con el agua sucia. No, no. Entonces, ellos dicen, está prosperando en el sistema educativo una versión lúdica, divertida, innovadora, tiktokera de la enseñanza, que está poniendo en peligro todos estos otros conocimientos. Lo que ellos llaman, muy oportunamente, en metáforas muy vistosas, el sedentarismo cognitivo y el sedentarismo emocional. Comparándolo, obviamente, con el sedentarismo físico, ¿no? Entonces dice, claro, sedentarismo cognitivo. Es que no podemos, por mucho que haya que la inteligencia artificial nos proporcione mucha información, hay cosas que no podemos abandonar desde el punto de vista del aprendizaje. El cálculo numérico, el razonamiento, la elaboración de ideas, el desarrollo del pensamiento. No podemos caer en la pereza cognitiva porque la máquina no nos lo permita. Y en ese sentido también el segundo sedentarismo, el sedentarismo emocional. Sedentarismo emocional es que no podemos prescindir de la exigencia que supone la curiosidad, el planteamiento de retos, la inquietud y la valoración del saber, el esfuerzo, la tolerancia a la frustración que supone el no tenerlo todo de inmediato, la resistencia a la fatiga. Todo esto no se puede perder. Entonces, como no se limitan solamente a detectar qué es lo que está pasando o lo que puede pasar, dan sugerencias. Entonces nos dan varias prácticas, ejemplos de prácticas que pueden mejorar la educación, ¿no? No puedo detenerme en cada una de ellas porque quiero hablar, aunque sea brevemente, de otros ámbitos, pero sí quiero dejar aquí, con respecto a la educación, una fórmula genial, una especie de aforismo excepcional que nos hace pensar a los profesores y debería hacer pensar a los alumnos. A propósito de la evaluación y cómo puede cambiar con la inteligencia artificial, dicen, si la respuesta a una pregunta de un examen está en Google, el problema es la pregunta, no la respuesta. Es decir, hay que preguntar de tal manera que estimule la búsqueda de soluciones, resolución de problemas, autonomía en la búsqueda de información, innovación personal, es decir, iniciativa, etcétera, ¿no? Yo siempre cuento, que es de ya, y esto sí que creo que lo he contado aquí, sí que lo cuento a mis alumnos del máster de formación del profesorado, a propósito de la evaluación, aquello que decía Woody Allen en una película. Me suspendieron en el examen de metafísica porque le copié el alma al de al lado, le miré el alma al de al lado. Claro, si tú pones un examen en donde la única forma de copiar sea mirar el alma, es que tienes que poner un examen en donde la clave sea mirar el alma. Mirar tu propia alma y, es decir, entendido de manera metafórica, pensar, razonar, conectar, establecer vínculos, establecer relaciones entre conceptos, da igual copiar, da Yo igual había ChatGPT. profesores que hacían eso, yo en algunos exámenes que terminaba. Es que esa pregunta no estaba entre los apuntes que nos dio, o es que no estaba en el libro, claro. Esa pregunta seguramente la podía hacer y se podía contestar, como tú comentabas, relacionando y hilando conceptos, ¿no? Pero sí, eso sí que ya algunos profesores eso lo aplican, Hicieron. ¿no? En sus clases y en sus evaluaciones. Yo jamás pregunto en un examen, en una prueba, jamás pregunto algo con el mismo título del epígrafe, digamos, ¿no? He explicado en clase los contratos de trabajo y no se titula el examen nunca el contrato o los contratos de trabajo. La pregunta obliga a leer un texto o reelaborarlo. Bueno, cierro, porque la parte de educación da para mucho, pero no puedo detenerme. Te va a interesar, a nuestros oyentes también, pero creo que aquí especialmente un capítulo que se titula El trabajo y la deriva del sentido. Y es muy interesante, son muy interesantes los dos términos. Los cambios que la inteligencia artificial presupone en el trabajo, que son, por un lado, los catastrofistas, muchos trabajos van a desaparecer, pero por otro lado, como anticipaba hace un rato, vamos a necesitar utilizar esta herramienta para mejorar bueno, la eficacia de nuestra actividad. Pero a mí lo que me interesa en este momento para glosar es el segundo término, la deriva del sentido. En el momento en el que la máquina pueda hacerlo casi todo, o en cualquier caso pueda hacerlo más difícil, es decir, nosotros solamente seamos gente que tiene que dar instrucciones, que lo esencial lo puede hacer la máquina. Probablemente el trabajo no ocupe el lugar central que hoy ocupa en nuestra vida. El trabajo hoy ocupa un lugar central, pero un lugar central desde todos los puntos de vista. Ocupa nuestro tiempo, pero dota de sentido a nuestras existencias. Yo no presento a los demás diciendo, oye, tengo un programa de radio. Yo me presento a los demás diciendo, soy profesor. Porque el profesor, ser mi trabajo, me da un lugar en el mundo. Me sitúa en el mundo. Dice cosas de mí. Nuestra vida tiene sentido fundamentalmente por aquello a lo que dedicamos el núcleo central de nuestras existencias. Por tanto, apuntan los autores a la idea de que quizá el sentido en el futuro, cuando nuestra dedicación al trabajo sea mucho menor al trabajo tal como lo entendemos hoy, probablemente el sentido haya que buscarlo en otros ámbitos de nuestra existencia. Fíjate que hacen una enumeración que me parece relevante. Dicen, hoy ya no hablo de un futuro. La redacción de un informe, la creación de una obra de arte original, la invención de un prototipo novedoso de herramienta, el diseño de un automóvil, la recomendación de una determinada inversión financiera, la elaboración de un proyecto de decoración de un establecimiento, la confección de la oferta gastronómica de un restaurante, todo eso tan diverso que lo hace ya la inteligencia artificial. Por lo tanto, va a haber que reconsiderar, el papel del trabajo en nuestras vidas y el sentido, por lo tanto, de esas vidas, ¿no? Bueno, hay también, y no puedo desarrollarlos ya, a capítulos apasionantes sobre el uso de la inteligencia artificial, el uso positivo, en la psiquiatría y la psicología. De la inteligencia artificial como conversador, por lo tanto, como psicoanalista, en cierto modo. También hay un apartado muy, muy fecundo en relación con la inteligencia artificial en asuntos, su utilización en asuntos de política, de administración y de gestión de sociedades. Los aspectos más burocratizados, más rutinarios, pueden suplirse perfectamente con inteligencia artificial, redacción de informes, propuestas, etc. Aquí se habla, lógicamente, de las deepfakes, aquí se habla de cómo se cita al famoso filósofo israelí Yuval Noah Harari, una frase muy reveladora, esto. La inteligencia artificial en estos ámbitos es una amenaza para las democracias más que para los regímenes autoritarios, porque las democracias dependen de la conversación pública. La democracia básicamente es conversación, gente hablando entre sí. Si la inteligencia artificial se hace cargo de la conversación, la democracia ha terminado. Las connotaciones negativas también desde el punto de vista de las repercusiones militares, geoestratégicas, pero siempre hay un aspecto, un análisis positivo. También otra dimensión muy interesante, las reflexiones de índole moral sobre el libre albedrío. ¿Qué va a significar el libre albedrío? ¿Cuántas de nuestras decisiones van a estar marcadas en un porcentaje muy alto, probablemente por algoritmos? ¿Qué los riesgos? Hay una dimensión también en el libro vinculada a la ciencia ficción. Las posibilidades, el riesgo de las posibilidades que muy grandes de que se utilice la inteligencia artificial contra nosotros mismos. En este terreno nos dicen estamos avanzando en cierto sentido a ciegas. Y por tanto, como pasaba con lo nuclear, ¿no? Hay un momento en el que los experimentos no sabíamos a dónde iba a conducir, ¿no? Por tanto, avanzar a ciegas hace casi inevitable la comisión de errores, ¿no? Entonces, bueno, lo vinculan al cambio climático. El Estamos en un desarrollo momento. de la ciencia, de todas maneras, es siempre así, Alberto. El desarrollo de la ciencia es siempre así. Nunca se sabe dónde se va a llegar, ¿no? Al final. Claro, pero es que ellos ahora, el cambio es acelerado, el cambio ahora es de una dimensión. Dicen, estamos en un momento ya en donde una única persona, con ánimo de hacer mucho daño, podría construir una bomba atómica informática en su casa. Vemos que ya hay tutoriales para hacer bombas Bueno, convencionales, y ¿no? casos reales que se han dado de Claro. gente que se ha construido las bombas. Hay un caso en Estados Unidos que, bueno, se ha hecho serie y película sobre eso, y el señor se construía bombas allí, casi por internet lo hacía, ¿no? Sí, casi. Si cualquier enloquecido de estos que se aposta en un edificio para pegar tres tiros al político de turno ha construido su rifle o lo ha comprado porque allí hay mucha facilidad, pero si no, aquí lo puedes construir con tutoriales en internet. Imaginemos las posibilidades de destrozar, de levantar entero el funcionamiento del mundo a través de la inteligencia artificial. Bueno, las conclusiones de los autores realmente espantan, ¿eh? Esta puede ser la última tecnología que inventemos, dice. Nuestra era como la especie más inteligente de este planeta parece tener los días contados. Pero a la vez, de nuevo, hay una conclusión optimista. Ellos hablan un poco de ciencia ficción, un poco distópica. Dicen que, bueno, de la misma manera que en un momento determinado el Homo sapiens se apropió de las ventajas, de los logros evolutivos del Neandertal, y el Neandertal ha quedado sepultado en la historia, en el recuerdo del pasado, pues quizá no seamos nada más que un Neandertal para el próximo sapiens, que será aquel que utilice convenientemente y se aproveche conveniente y humanamente, de un modo más evolucionado, todos estos logros, y que, bueno, que no hay tanto miedo, no hay por qué tener tanto miedo en que nosotros caemos arrumbados con una fase de la evolución. Bueno, con miedo o sin miedo nos va a dar igual, quiero decir, así que mejor no tener miedo. Bueno, No, que pues bueno, de momento. vamos mal de tiempo, Sí, Alberto. No sé si te cerrar. apetece ya comentarnos la Sí. música con la que despedir el programa. Simplemente quiero decir exclusivamente esto, ¿no? Que lo que he apuntado es simplemente es un apunte muy ligero, muy superficial. El libro es muy estimulante, merece la pena que se lea. No tenemos tiempo para el texto, entonces, bueno, hay una canción que se cita en el libro de Jorge Drexler, uruguayo, y que uno se cita por muchas razones, pero fundamentalmente porque uno de sus párrafos dice Drexler algo que tiene mucho que ver con el planteamiento del libro. Leo las frases de Drexler. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa, tan solo en la edad del cielo. La canción se llama La edad del cielo, es preciosa y sirve como cierre para el programa de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias también por eso y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol del jardín del cielo y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Deja que el alma